asesina de horarios de oficina que pudren el alma. Guardo los sueños en un ataúd, solo esperan recibir sepultura. Se van marchando a ritmo de blues, ya solo esperan al camión de la basura. El amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer, y al amanecer vuelvo otra vez al café con legañas. Entre la muerte y la vida, las jornadas rutinarias. Reconecta el piloto automático como el que pone la lavadora. Al oír la señal, deja tu mensaje que no estoy aquí, volveré en unas horas. Al anochecer, al anochecer, al anochecer, al anochecer, al anochecer, al anochecer. Vuelvo otra vez al cajón de los sueños para recordar, para gritar que aún no estoy muerto. Presumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora. 37 chansons se salieron una y media por hora. De día un trabajo corriendo, de noche cavando trincheras, y en esta doble vida, de noche un superhéroe cualquiera, le di un trabajo normal, de noche afiló bayoneta, y si se acaban las balas, seguiremos con flechas, le di un trabajo banal, de noche hago la guerra, es como hacer el amor. Pero con mucha más fuerza, me di un trabajo vulgar. De noche hago la guerra, es como hacer el amor. Pero todo lo que detestas, tiras, hipocresía, injusticias, traiciones, el pan nuestro de cada día, ojalá fueran tan solo errores.